Camela tiene la recomendación para el cardio de este fin de semana en la X Más Música, cerrando el mes del hip hop con Too Short y Blow to Whistle. Ahora que Camila estaba poniendo algo de crunk, ahí está algo más de crunk, pero el más crudo de todos. Así que, ¿por qué no pasó tanto acá? Yo creo que ya no sé. demasiado oscurito. Gringo. Puede demasiado ser, gringo. Sí. Es que aquí realmente en Colombia no llegó mucho hip hop. Fue muy poco. Yo tengo la impresión de que en el momento en que la música negra empezó a quedarse con los listados, uh-huh, acá, que éramos súper fiebres, esta es mi impresión. Sí. Los programadores no entendieron. No lo entendieron. Yo creo que ni Fernando Pava, ni Alejandro Villalobos, ni todos esos duros de la radio, uh-huh, que comenzó siendo pues la radio joven y toda esa vuelta, entendieron esa vuelta. Ni Tito, ni nada de esa gente. No. Entonces, esa gente no entendió el rap. Entonces, ahora, la otra es que hubo una conexión ahí con Villalobos, porque Villalobos sí se dio cuenta. Después de un intercambio en Estados Unidos, que allá la gente bailaba en las fiestas que existían los proms. Ah, claro. Que existían los prom nights. Villalobos se encontró. De ahí sale lo de las, sí, miniteca. ¡Ay! Villalobos se trae la idea del prom night y lo vuelve miniteca, pero el man se da cuenta, él me decía, yo me di cuenta que lo que bailaban allá, pues no lo íbamos a bailar acá. Obvio. Nada. Entonces dije, qué gran error, hubiera sido hermoso. Toca no, buscar. Sí, no, pero él decía, no, pero yo. Pero sí entiendo ese lugar, porque cuando uno ve películas de adolescentes del prom, uno dice, ay, qué canción tan aburrida eso que ponían ahí en esas fiestas. Claro. Sí, es verdad. Uno acá todo feliz con merengue y eurodance y. Claro. Y allá uno ve ese tipo de cosas y uno dice, ay, no, qué pereza esas fiestas. Ay, pero yo hubiera amado que hubiera llegado un poquito de hip hop a Colombia, porque lo mío fue con las uñas, uno agarraba lo que encontraba, porque obviamente uno en esa época no tenía acceso a lo que tiene hoy por hoy, que uno escucha música de Surcorea. En esa, claro, época era imposible, y uno solamente agarraba o lo que ponía en la radio o lo que escuchaba en televisión. Sí. Y en la radio, pues evidentemente no existía el rap, entonces uno escuchaba MTV, algunas cositas, que siempre llegó la superficie, Eminem, sí, alcanzó a llegar Snoop, 50, y eran tres canciones y ya. Y habían tomado una buena parte de 20 años en lograr cruzar el umbral del entendimiento, porque en 1988 o 1989 había cosas como estas pasando en los números uno en Estados Unidos, y acá nadie entendía eso. Ustedes hicieron un programa con Urish de esto. Sí, claro. De esto. Esto lo vinieron a entender los millennials cuando Britney Spears lo hizo. Sí. Pero Paula Abdul, ¿verdad? Pero Paula Abdul fue de las poquitas, sí, cosas. Este tipo, por ejemplo, Bobby Brown, que era el marido de Whitney. Mal sujeto. Bazuquero mal. Uf, horrible y feo, y la jodió, la dañó mucho. Este man venía de un combo de peladitos del oriente gringo que se llamaban New Edition. Sí, eso sí New me Edition, acuerdo. Sí. De ellos sí me acuerdo. Estos eran como la respuesta a los New Kids on the Block. Pero incluso ni siquiera más que la respuesta, eran como la evolución de los Temptations. De los Four Tops, de todas esas figuras. Boyz II Men. Esto fue lo que medio alcanzó a pegarse acá de esta gente. Y esto fue por la banda sonora de los Cazafantasmas 2. Ajá. Esto sí lo puso 88, esto lo puso Veracruz. Y estaba pegado, estaba por arriba. Bonito. Sí, claro. Pero por ejemplo, The Notorious B.I.G., Tupac, realmente no fueron acá grandes, sino hasta que se murieron, hasta que hubo todo el... Sí, pues acá sí. No, sí, acá no hubo eco de eso en la radio. No. Porque es que además en los Estados Unidos yo no creo que el hip hop fuera muy de radio tampoco, fuera muy radial. No, era mucho más underground, sí. Sí, esto sí. Era puro MTV. Uh-huh. Era puro MTV. Boyz II Men. Ellos fueron muy claves, pero con las baladas. Estuvieron de aniversario ayer. Ellos sacaron un día como ayer, y llegaba el número uno porque lo tenía con canciones tóxicas. I make a love to you. Claro, claro. I make a love. Sí, claro, porque es que, los, por ejemplo, los Boyz II Men fueron número uno por primera vez con esto. ¡Qué increíble! Esto fue verano de 1991. Y esta vaina era número uno en Estados Unidos. Eso por aquí no estaba sonando. Ay, es muy fantástico. Claro, Motown Philly, esto fue grandote. Y en esa época ellos estaban acompañados por el otro pelado que hacía parte de New Edition con Bobby Brown, que era Michael Bivins, quien había firmado a los Boyz II Men, había firmado a ABC y había firmado y había montado su propio grupo que se llamaba Bell Biv DeVoe. Y cuando en Billboard en el 91, en mayo del 91, el número 1, el número 2 y el número 3 eran Motown Men? Philly de Boyz II Men, Aisha, Another Bad Creation de ABC y Poison de Bell Biv DeVoe. El man era, porque yo estaba allá, entonces ese era tu lugar. Era una invasión, era como claro. Cuando yo llegué yo decía, ¿qué están oyendo los gringos? ¿Qué están oyendo cuando tan tú vuelves raro? A Colombia. ¿Era otro mapa sonoro? Oh, sí, claro. Aquí, cuando yo llegué aquí, el número uno era Diego Torres. Sí, claro. Con Color Esperanza. Tratar de estar mejor. Ay, lo siento mucho. Claro, sí. Forma de no, mentira. No, esa canción está bien. Cuando yo llegué a Estados Unidos, el número uno era este. Mira. Esa semana, el número uno era este. Spider-Man and freezing full effect. You ready, Ron? I'm ready. You ready, Dale? I'm ready. Slick, are you? Oh, yeah. Girl, I must warn you. Mira. ¿En qué estaban parecidas las programaciones? ¿Había algo que los... el grunge? ¿Un poco? En el 91. Cuando volviste acá. ¿Tú en qué año volviste? Había muy poquito anglo ya. Sí, claro. Porque ya... sí, porque yo creo que tanto Villalobos como Alejandro Nieto empujaron lo latino porque dijeron, sí, hay que poner música en español. Esto, o sea, la música en inglés alcanzó cierta notoriedad en la década de los 80, pero cuando hizo el cambio hacia la cultura afrocéntrica, acá la gente, los programadores dijeron, esto no va a funcionar nunca acá, ni Bobby Brown ni Bell Biv DeVoe ni estas cosas. Y ya Villalobos estaba empujando mucho la música nacional, estaba empujando Pasaporte, Compañía Limitada. Él había visto que ahí estaba el negocio, claro, que ahí estaba el desarrollo de la radio. Entonces se fue por ahí y obviamente le abrió puertas a la música nacional como nadie, porque lo que hacía Villalobos lo replicaba todo el mundo. Entonces, y Nieto, por su lado, Alejandro Nieto tenía una visión como de radio demasiado amplia. Entonces, Tito López me decía que Alejandro Nieto era un programador muy poco eficaz Porque ponía, por ejemplo, Diego Torres y después ponía la masa de Silvio Rodríguez. No, y era como, ya entiendo, no. Claro, no. Sí, sí, sí. O sea, entonces no funcionaba, no funcionaba también. Porque el otro, Villalobos, su competidor, ese sí era un programador contundente, quirúrgico. Ese man disparaba y le pegaba al blanco, ¿no? Entonces en el 95 yo creo que Anglo, el no, está, acá está, había pues, rock alternativo pasando, sí, había rock alternativo. Sí. En 88 no había tanto español. Tanto, yo creo tanto, que no. Tanto, sino sin más para ese lado. Sí, a mí es que no me tocó. Sí, claro. A mí me tocó Radioactiva Cali, por ejemplo. Okay. Yo empecé a brincar las radioactivas, entonces llegué a Cali primero, después fui a Medellín, después caí aquí en Bogotá. ¿Qué pasaba en Radioactiva Cali? Cali era muy interesante porque Cali tenía una escena underground en esa época, liderada por pelados criados afuera. Ya, entonces tiene panorama caleños, más abierto. Caleños, el caleño siempre ha tenido un gusto musical muy afinado. Sí, eso sí, sí. Es curioso porque llegó su momento. Sí. Retoma Cali. Es curioso porque los caleños tienen un gusto muy excelso y muy lobo. O sea, son polos extremos. O sea, pueden ser muy sofisticados para oír música o muy desgarbados, como muy poco sofisticados, muy poco elegantes. Como yo. Que no salto de un lado a rap para decir que no. Pero es verdad, sí, yo salto de un lado a otro con una facilidad. Sí, sí, está bien. Yo me acuerdo, por ejemplo, que... Pero tú estás como en los dos lados. Por eso voy saltando de aquí a allá. Pero no te quedas en un lado, o sea, así no eres... Yo me acuerdo que cuando yo llegué a Cali, en Cali, los coleccionistas de discos caleños tenían este disco ya en sus manos y no estaba circulando en ninguna parte, que fue como el camino de Gustavo Cerati hacia los solistas con Daniel Melero. Entonces en Cali estaban oyendo Colores Santos. Entonces, por ejemplo, programadores como Tuto Castro, que estaban en Radioactiva Cali, en la cima de la popularidad, o sea, Tuto era rey y señor de Cali. Sí. Podía poner esta vaina. Tranquilamente. Y por esa época, John Jairo Megudan estaba quedándose también como con el desarrollo de lo tropical. Pero es que en esa época, en los 90s, en Cali había mucho rock. Cali era muy rockera. Y eso, se desvaneció. No más, mira, en mi cabeza, buena muchacha. Se desvaneció por siempre porque la cultura rockera en Cali es muy pequeña hoy por hoy. Yo me acuerdo que, por ejemplo, los amigos caleños que yo tuve en esa época adoraban esto. Eran manes recontrasalseros. Claro. Qué buena batería. Pero amaban a Pearl Jam. Creo que la ciudad más fan de Pearl Jam en Colombia era Cali. Ah, qué bueno eso. Sí. Todos los amigos que yo tengo fanáticos de Pearl Jam son de Cali. Y en el momento en que yo llegué a Cali, había una cosa pasando en Estados Unidos que solo pasaba en Cali. Y era que los Pearl Jam se habían ido de MTV. Uh-huh. Después de Jeremy, del éxito gigante de Jeremy, ellos habían abandonado la idea de ser famosos por el video musical. Sí. Un poco como lo haría hoy en día alguien que no quiere acercarse a TikTok. Uh-huh. Entonces había empezado a circular una moda de coleccionar discos piratas de Pearl Jam en vivo. Okay. Y esto era oro. El que tuviera el disco de Pearl Jam en vivo en Minneapolis en la gira Versus de 1992 Ese man era el más chimba de todos. Claro. Es más, yo me acuerdo, mis tíos tenían cassettes, en esa época tenían cassettes que habían grabado de emisoras gringas y los traían para ponerlo en el carro y bajar las ventanas y pasar por toda la Sexta y era escuchando supuestamente emisora gringa, pero eran grabados cassettes. ¿Cuánto y fue eso la producción? Era en esa época, claro. Sí, sí. Juventud, divino tesoro. Bueno, mira, qué rico. Bueno, pues, nada, sí. No siendo más, agradeciéndoles mucho. Acompañé a la sintonía. Yeah. Aquí está, 30 años se está cumpliendo. Gangsta's Paradise de Coolio.